Hola, buenos días. Mi nombre es Ateneri y les hablamos desde la radio del IES OFRA, Ofrica Radio. Somos una representación de alumnos de tercero A y nuestra intención es contarles un cuento. Mis 7 compañeros restantes son William, Maura, Kevin, David, Giovanni, Melania y Cristian. Hemos estructurado nuestro trabajo en 5 puntos, los cuales son los que citamos a continuación. Punto 1. Inicio de las sesiones del trabajo en el aula. Las 3 preguntas. Punto 2. La negación de Cortázar de ofrecernos una visión unívoca de los hechos. Punto 3. El texto y el autor. Punto 4. Lectura del cuento. Y punto 5. Pretendemos contarles otros cuentos. Cuando trabajamos el texto en clase, después de leerlo en nuestras casas, la primera pregunta que nos hizo fue si nos había gustado. La respuesta a mano alzada dejó claro que no tuvo mucho éxito. Lo segundo que nos preguntó fue por qué. La respuesta mayoritaria fue que, a pesar de que no estaba del todo mal, estábamos confundidos y que no lo entendíamos bien. Lo tercero que nos preguntó fue qué o quién tomó la casa. La respuesta a esta pregunta, incluida la versión de nuestro profesor, y los comentarios que se hicieron al respecto de cada una, consiguieron que la valoración que teníamos del cuento cambiase radicalmente. En segundo lugar, interviene David, con el apartado número 2, la negación de Cortázar de ofrecernos una visión unívoca de los hechos. Casa Tomada cuenta la historia de dos hermanos que viven en una mansión antigua y el momento en el que se ven obligados paulatinamente a abandonar diferentes espacios de la casa hasta llegar a la solución final. Seguramente es el cuarto de Cortázar, de los más de 200 que componen su obra cuentística, que más se ha analizado y el que más discusión suscita. Con él, el autor nos introduce en una visión de la realidad que se escapa a nuestra comprensión, puesto que choca frontalmente con nuestra concepción racionalista del mundo. En Casa Tomada, por lo tanto, encontramos a Cortázar en estado puro. Este Cortázar, y estamos ante una constante en su obra, que juega con sus lectores, invitándoles a limitar esta necesidad del ser humano que busca siempre una explicación racional a todo lo que le acontece. En tercer lugar, interviene Melania, con el apartado número 3. El texto y el autor. Este texto es editado primero por Jorge Luis Borges en la revista Anales de Buenos Aires en 1946. 5 años más tarde se publica en Bestiario, el primer libro de cuentos de Cortázar, considerado uno de los autores más destacados de la literatura universal. Julio Cortázar nace en Bruselas en 1914. 4 años más tarde, su familia regresa a Argentina. Cortázar se desempeña a lo largo de su vida como escritor de ciencia ficción y traductor. Su vida permanece siempre ligada al compromiso social y a la relación de la literatura latinoamericana. Su novela Rayuela, con la que alcanza el reconocimiento internacional, se publica en 1963. Muere en Francia en febrero de 1984 a causa de leucemia y es enterrado en la misma tumba que su esposa, Carol Dulop. En cuarto lugar, procedemos a la lectura del cuento con Giovanni, Maura y Williams. Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella,

mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y le hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos a nuestras espaldas. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora y con la casa tomada. Después de la lectura de este cuento, queríamos añadir otros cuentos, como simple divertimento. En esta parte intervendrán, en el mismo orden, Kevin, David, Melania y también nuestro profesor Adolfo, que nos acompañará. Sin título, Carlos Buzou. Un caballero de costumbres noctámbulas se siente cansado cierto día y decide no salir de casa e irse temprano a dormir, con la siguiente alegría de su mujer, tan abandonada como abnegada. Muy entrada la noche, la esposa comparte aquel instante su misma habitación. Se despierta sobresaltada al escuchar un ruido en la escalera. «¡Mi marido!», exclama. El marido al oírla se arrojó por el balcón. Una amiga habla con otra sobre su marido. Ha estado fuera de casa una semana. Al volver, parece otro. Cuando nos acostamos, me ha acariciado con mucha ternura. Me ha dicho que no volverá a atormentarme con lo de mis ronquidos. Y me ha extrañado que ahora se le ocurra esa idea. Desde que nos casamos, será más exacto decir desde hace un par de años de habernos casado, suele despertarme, zarandeándome varias veces cada noche. Ya está roncando otra vez, roncando como una bestia. Qué pena que no puedas oírte. Y yo jamás hice otra cosa que pedirle perdón. Muchas veces me echaba a llorar, lo que servía para irritarle más aún. Cállate ya primero, ronquidos y ahora lloros. ¿Es que no voy a poder dormir tranquilo? Así una y otra noche desde hace 5 años. Y yo nunca me quejaba, solo le pedía perdón. Hasta fui al médico a ver si eso de los ronquidos tenía algún remedio, y me dijo que no. Ahora, esta noche, me ha acariciado, me ha pedido perdón y me ha dicho que soy una santa y él un burro, y que nunca se perdonará haberme hecho sufrir tantas y tantas noches. El viaje lo ha cambiado extrañamente. Ha estado fuera una semana, en no sé qué congreso al que asistió por cuenta de su empresa. Por lo menos, dijo al marcharse, estaré una semana sin escuchar tu orquesta. Dormiré a pierna suelta. Eso es lo que él me dijo. Y ahora, al volver, me pide perdón por todo lo que me ha hecho sufrir y por todo lo que me he callado. Porque tú, me dice, podrías haberme dicho que yo ronco también. No sé si tan escandalosamente como tú, pero ronco toda la noche. Es cierto que ronca y que nunca se lo dije por no humillarlo, pero ahora él sabe que ronca y me pide perdón. Y todo se ha arreglado y me abraza y me dice que soy una santa y él un miserable. Todo ha cambiado, ya lo dije, a la vuelta de su viaje. Estuvo en un congreso en Palma de Mallorca. Viene más moreno, más alegre y hermoso, más tierno. Nunca le preguntaré quién le ha dicho que ronca. José de Hierro. El infierno. Juan José Milla. Estamos enterrando a un amigo cuando un teléfono móvil interrumpió con un sonido la grave ceremonia. Tras un breve intercambio de mirada revocatoria, comprendimos que el ruido procedía del cadáver, cuyo féretro había sido abierto para que el finado recibiera el último adiós. La viuda, con más inconsecuencia que valor, se inclinó sobre el cuerpo y sacó el teléfono de uno de los bolsillos de la chaqueta. «Diga», pronunció dolorosamente. «No sabemos qué escuchó al otro lado, pero le vimos paladirse y gritar enseguida. Fernando falleció ayer y usted es una zorra que ha destruido nuestro hogar». Dicho esto, interrumpió la comunicación y devolvió el artefacto a su lugar. Al abandonar el cementerio, supuse que aquel de la familia que había sido deseo del propio Fernando se había enterado con su móvil, lo que constituyó una excentricidad perfectamente al fin a su carácter. Me devolvía la imagen menos grata y oscura de quien sin duda había sido una de las referencias más importantes de su vida. Como es costumbre, me dirigí a compañía de los más íntimos a casa de la viuda para darle nuestro consuelo. A ella nos ofreció un café que estábamos saboreando mientras hablamos de cosas intrascendentes. Cuando sonó el teléfono, tras unos segundos de terror, los presentes alcanzamos un recuerdo tácido. Nadie había oído nada, ningún sonido ni de ultratumba se había colocado en aquella reunión de amigos. Después de 10 o 11 llamadas, el aparato enmudeció y la propia viuda se levantó a descolgarlo. «No estoy para pésame», dijo. Aquella noche, a la hora en la que los insomnes suelen descansar, su sueño... Me levanté, fui al teléfono y marqué el número de móvil de Fernando. Lo cogieron al primer pitido, pero colgué antes de escuchar ninguna voz. Solo quería comprobar que el infierno existía. Estoy seguro de que no hay nadie más que yo en mi casa. ¿Quién iba a ver si vivo completamente solo? Pero es que, además, al volver de la calle, he cerrado muy bien la puerta y he mirado, como es mi costumbre, dentro de los armarios y debajo de las camas. Lo hago así por si algún extraño hubiera aprovechado mi ausencia para entrar y todo estaba en orden. Luego, he entrado en esta habitación que es mi dormitorio y he cerrado la puerta. Me he desnudado y me he metido en el lecho. Por eso, me extraña tanto que el pestillo se haya movido y que la puerta del dormitorio se esté abriendo lenta y silenciosamente.